El sonido es producto de un choque molecular. ¿Cuándo se transforma el sonido en expresión artística? Tsunami. Encuentro Internacional de Arte Sonoro. Buenos Aires, 2009. Las más diversas expresiones sonoras convergen del 20 al 25 de octubre. Seminarios a partir del 12 de octubre en Centro Cultural España. Encuentro Internacional de Arte Sonoro. Centro Cultural Recoleta. Instalaciones, performance, multimedia, conciertos, nuevas tecnologías. Internacionales Fest der Musikkunst Buenos Aires 2009. Tsunami 2009. Mayor información e inscripciones en www.tsunami.com.ar. Encontro Internacional de Arte Sonora. The Arte Sonora. Tsunami Buenos Aires 2009. Buenos Aires suena.